Jornada del 1 de mayo, y decíamos hoy cuando arrancaba el programa que durante mucho tiempo el 1 de mayo fue, en la tradición anarquista, socialista, comunista, marxista, un día de lucha, ¿no? Un día de lucha que conmemoraba lo que fue la lucha por las 8 horas de trabajo y de alguna manera los mártires de Chicago. En la Argentina la particularidad ha sido que el 1 de mayo se transformó en una fiesta, en una especie de celebración. Eso tiene una explicación. Durante el justicialismo, los dos primeros gobiernos justicialistas, se consagran los derechos del trabajador. Y allí en esos derechos, claramente había una defensa del salario, había una defensa de la previsión social, había una defensa del aguinaldo. O sea, el Estado se proponía como garante de todas esas cosas, y las políticas públicas aplicadas realmente le dieron en ese momento a los trabajadores una mayor y una más alta participación en la distribución del ingreso, una mayor incidencia y protagonismo político. Es decir, el trabajador llegó a la categoría de ciudadano, ¿sí?, durante esa emergencia política que fue el peronismo allá por la década del 40 en el siglo XX. Por eso digo, ese 1 de mayo, en clave justicialista, era un día de celebración. De hecho, se hacía una gran fiesta donde se elegía a la reina del trabajo, por ejemplo, ¿no? Y que esas reinas del trabajo provenían de los sindicatos, que proponían, estamos hablando de la década del 40 del siglo XX, ¿no? Proponían a sus representantes, y bueno, y era definida y elegida una al final. Hoy lo que quería decir, digamos, estas dos tradiciones que están muy presentes en la historia nacional han tenido sus avatares, ¿no? También ha habido ese 1 de mayo de lucha, y ha sido reivindicado por sectores peronistas, y también es cierto que, por ejemplo, durante los últimos años en la Argentina, donde hubo prácticamente se llegó a una muy baja tasa de desocupación, recobró, si se quiere, en gran parte de la sociedad, ese ánimo celebratorio y festivo y de descanso, ¿no?, de retribución, el 1 de mayo. Dicho esto, habría que analizar en qué situación estamos hoy, cuál es la situación del trabajo y los trabajadores hoy en la Argentina. Y hay que decir que es un 1 de mayo de dientes apretados, de puños apretados. Es un 1 de mayo donde se ha incrementado nuevamente la cantidad de gente que no tiene trabajo, donde no solamente hay gente que no tiene trabajo, sino hay otros que tienen trabajo pero no les alcanza para llegar a fin de mes porque se ha dinamitado el poder adquisitivo del salario, donde hay muchos que tienen trabajo y tienen salarios pero que comienzan a resignarlo en función de seguir manteniendo el trabajo. Digo, estamos en presencia de una situación de la que el gobierno no debería enorgullecerse para nada, para nada. Ser trabajador hoy en la Argentina implica tener muchos problemas, y parte de esos problemas están ligados a una política económica que no tiene al trabajador en su centro, ¿no? Es una política económica que claramente favorece la concentración del capital, y sobre todo el capital de los pocos amigos que circundan o rodean al presidente, pero que sobre todas las cosas hace que cada vez haya en la Argentina ricos más ricos y pobres más pobres, ¿no? Digo, me parece que cuando uno caracteriza al gobierno de Macri está todo dicho. Este es un gobierno que está enfrentado a los trabajadores. Llama la atención que haya algunos que se denominan trabajadores, sindicalistas o peronistas, como el Momo Venega y gente de las 62 organizaciones, ese sello histórico del peronismo, que hoy le hagan un acto homenaje al presidente de la Nación, donde se van a anunciar algunas medidas paliativas, digamos, del propio desastre que está haciendo el gobierno, ¿no? Porque si no, no sería necesario esas medidas paliativas. Pero bueno, llama la atención eso. Por el otro lado, no llama la atención, o por lo menos a mí no me llama la atención, la división que hay entre la CTA, la CGT, los dirigentes, digo, que no pudieron unificar un acto, como si fue quizá el acto de protesta de la huelga contundente, ¿no?, que se hizo, donde confluyeron todas las centrales y todas las corrientes sindicales, e incluida la izquierda. Aquí no, hoy hay actos para todos los gustos en distintos lugares, pero claramente hay uno en particular, que es el de la Plaza de los Dos Congresos, allí en la escuela itinerante de la CETERA, donde los maestros y trabajadores de la educación están dando una pelea realmente importantísima, para que se respeten las paritarias, ¿no? Un instrumento de la negociación colectiva que se ha recuperado con mucho esfuerzo, y allí están ellos tratando de romper ese techo paritario que propone el gobierno, el desconocimiento de la ley que propone el gobierno, y que las dos CTA hayan confluido ahí, hayan decidido hacer el acto, me parece muy importante, porque si pierden los docentes esa pelea en la Argentina, creo que se acaban las paritarias para todos. De hecho, hay una especie de techo que ha instrumentado el Gobierno Nacional y que se ha hecho efectivo en la mayoría de los convenios, en la mayoría de las ramas de las distintas actividades. Se sabe que ese derecho existe y que han vuelto de algún modo a desnaturalizar, ¿sí?, cuál sería el objetivo de una paritaria de verdad, ¿no? Sino simplemente aquel capricho político del Poder Ejecutivo en relación a cuánto debería bajar el salario, porque en teoría el salario viene a presionar, digamos, sobre los precios y genera inflación. Esta es una de las tantas explicaciones que dan, pero en realidad me parece que es mucho más que eso. Aquí hay una victoria circunstancial claramente, ¿no?, pero una victoria también cultural del neoliberalismo de este último año y medio, donde se vuelve a cuestionar el trabajo, donde se vuelve a aceptar que haya desocupación, donde se vuelve a aceptar que haya rebajas salariales, donde hasta los propios dirigentes sindicales, no todos, por supuesto, pero hay dirigentes sindicales que le hacen actos a Macri, así que imaginemos, ¿no?, el grado de retroceso que está viviendo la sociedad argentina y fundamentalmente los derechos del trabajador o los trabajadores. En este día yo lo único que quería recordar es a los que no tienen trabajo, a los que lo han perdido en este año y pico, a los que lo han perdido por razones políticas fundamentalmente, y no solamente por cuestiones de ajuste o racionalización o como quieran llamarlo. Fundamentalmente a los que han sido echados por cómo pensaban, a los que han sido echados porque tuvieron un compromiso alto con las políticas de los últimos 12 años y medio, a los que han perdido ese trabajo, han perdido el ingreso y han tenido y tienen que hacer malabares para mantener a sus familias, a los que han perdido el trabajo sabiendo por qué lo perdían, porque se puede perder el trabajo de cualquier manera, ¿sí? Se puede perder el trabajo sin tener conciencia de por qué uno pierde el trabajo. Así que este editorial de hoy está dedicado a los que han tenido que resignar ese salario, han tenido que resignar ese puesto laboral por haber hecho público con valentía, con coraje, con convicción alguna elección, alguna preferencia política que al actual gobierno le parece repudiable, execrable, demonizable, al punto de también justificar un despido. A ellos van estas palabras, yo sé que son muchísimos. También sé que muy contadas centrales sindicales han hecho una defensa de ellos, más bien son los desaparecidos de toda esta historia, ¿no? Porque en líneas generales la reacción de las centrales sindicales tiene un reflejo que apunta básicamente a los derechos más o menos concebidos en los convenios colectivos de trabajo. Pero la libertad de pensamiento, la libertad ideológica, también forman parte de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y esta es una constante. A lo largo de la historia, los trabajadores que han tenido ideas quizá más comprometidas políticamente, desde los anarquistas, los socialistas, los comunistas o los peronistas, que entienden que el peronismo es también una doctrina, no solamente una pieza de museo, una doctrina viva y no una pieza de museo como otros, han padecido y sufrido esa persecución ideológica, ¿no? Y han sido, en muchos casos, han perdido trabajos precisamente por la forma de pensar. Uno creía que esto ya había pasado, que la democracia argentina había resuelto todo esto. Hoy vemos que no. Hoy tenemos un presidente balbuceante a quien le parece que hay ideas que son perseguibles y que en esa persecución también se les puede hacer perder el trabajo a los que piensan distinto a él. Esta es la situación de la Argentina. Estas palabras están dedicadas a esos trabajadores fundamentalmente. Porque esos trabajadores no tienen sindicato, no tienen nada. Esos trabajadores que se quedaron sin trabajo por la forma de pensar son los héroes de este año y medio de gobierno macrista. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes.